Dicen que la noche sugiere, no enseña. Dicen que la noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza. Dicen que libera en nosotros esas fuerzas que durante el día son dominadas por la razón. Lo que está claro es que a partir de ahora, la noche es algo más que el final del día. Cita con la noche. No se puede, amigos, llegar al alba sino por el sendero de la noche. La noche es ese momento en el que desnudamos nuestra alma y hacemos más visibles realmente cómo somos. Cuando bordeamos un abismo y la noche es tenebrosa, nos entregamos al instinto de sobrevivir, sintiendo lo que de verdad llevamos dentro. La noche se extiende como un pájaro que vuela en la negrura y que, sin embargo, nos acompaña. A veces encendemos la luz por no mirar nuestra propia oscuridad, pero las luces en la noche se ven más que durante el día, y de alguna manera sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. Cuando vemos esa luz, cuando nos sentimos acompañados, es cuando realmente sentimos que estamos en cita con la noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista, los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día. Y si duermo, no siento lo que vivo. Buenas noches. Hoy hemos empezado con textos, el primero de Leonardo Bloch, un estupendo amigo y oyente nuestro. Y además, un poema de Lope de Vega. Forma de empezar nuestros 400 encuentros, 400 citas en la noche que comenzaron allá hace bastantes años en una radio pequeñita y que, sin embargo, se ha hecho grande. Porque todos somos grandes. Cita con la noche. Todas las citas que tenemos con nosotros mismos. Ese encuentro a través del texto, la palabra, la música, la poesía. Todo aquello que nos lleva a ver más allá de lo que podemos ver. Vamos a sentir con el corazón de los ojos. Vamos a palpitar con nuestro propio fuego. La noche se abre y llegan nuestros más recónditos sentimientos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos a nuestro especial número 400. Como siempre, y más que nunca, he recibido un cordialísimo saludo y un abrazo de quien nos habla, Alberto Sarasúa. Contento de celebrar esta efemérides, estos 400 programas, que no habrían sido posibles en absoluto sin que cada uno de nosotros hubiera puesto algo de su parte, porque ahora en este silencio de la noche vuelvo hacia mi pasado y no puedo evitarlo. Me vienen emociones incontroladas, recuerdos que se me van mezclando con sonrisas y con desesperación. Siento que mi vida se va escapando, sobre todo noto que a veces lo que amo se me escapa de entre los dedos. Noto a esos seres que nunca más van a volver. Y noto también todo aquello que ante mí se esfuma y desaparece en la negrura de la noche. Quédate esta noche. Estás en tu casa. Estás disfrutando esta tranquilidad, este silencio. Es la hora del reposo. Quédate un poco más. Gracias por haberme acompañado durante todos estos días. No habría día si no fuera por la noche. Por eso deseo este descanso, estas ganas de recuperar energías. Estas ganas, sobre todo, de recuperar el sentido de mi propia vida, porque necesito saber que mañana habrá una nueva oportunidad para seguir buscando. ¿Sabes? Esta noche noto la luna más cerca. Y noto además que sale dentro de mí como un amor. Un amor muy grande. Porque sé que estarás y que estaré aquí contigo y tú conmigo. Que nos cuidaremos. Que iremos iluminando nuestro camino. Porque noto ahora en este instante los latidos de mi corazón cada vez más rápidos, cada vez más deseosos. Todavía no quiero dormir. Todavía quiero estar conmigo, estar conociéndome, estar viendo qué es lo que he hecho, qué es lo que hago y sobre todo qué es lo que voy a hacer. Me gustaría cuidarte y me gustaría que me cuidaras. Y sobre todo lo que más me gustaría es que vayamos por el mismo camino. Da igual que sea de noche o que sea de día, pero especialmente si es de noche. Supongo que te pasará a ti, como me ha pasado a mí muchas veces, que nos hemos sentido solos, especialmente por la noche. Y que nos hemos sentido solos aunque estemos dentro de una relación. Qué extraño, ¿verdad? Precisamente nos lo pedía Joaquín Martínez. Nos decía, hola Alberto, ¿podrías hacer un tema referente a que aun estando en pareja estás solo en muchas áreas de la relación? Pues es verdad. Es verdad que, como todos, nos hemos sentido solos alguna vez. Pero es posible estar incluso más solos. Y no solo físicamente, sino tener la sensación de no estar conectando con nadie aun estar dentro de una relación. Mirar que estamos rodeados de personas, que no estamos solos. Pero claro, podemos sentirnos aislados, absortos. ¿Por qué tener este sentimiento de soledad o de vacío? ¿Por qué tenemos conflictos internos que no podemos resolver? ¿Por qué a veces nos sentimos inseguros, inferiores? ¿Por qué va aumentando nuestro agujero emocional y aún así queremos seguir adelante? ¿Por qué todos tenemos amistades que ya no son? ¿Por qué a veces consideramos a un amigo o una amiga que nos ha defraudado? Y entonces, por más que intentamos volver a confiar, no podemos hacerlo. ¿Por qué a veces tenemos la sensación de estar con la persona incorrecta? Que quizá nuestra pareja no nos haga feliz por la razón que sea, y no tiene por qué ser algo negativo, simplemente puede ser que el interés se apaga como una vela en medio de la noche. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad como es? ¿Por qué no aprovechamos la soledad de la noche para darle la bienvenida a algo nuevo, algo evocador, algo que nos renueve por dentro y que nos haga de alguna manera estar más cerca de nosotros mismos? Y ya no sentirnos solos, sino sentir la compañía de la noche como parte de nosotros y como piedra fundamental para seguir viviendo. Thank you. Para no sentirnos solos amigos, tenemos que cuidar esa relación y nunca dejar de hacer cosas juntos. Juntos como pareja, algo que disfrutemos los dos. Sostengamos amistades y relaciones con la propia familia. Volvemos a hablar y hablemos especialmente en los momentos en los que nos sentimos más a gusto. Por ejemplo, con la complicidad de la noche. Y es importante, no esperemos todo de la otra persona y sobre todo no esperemos que llene nuestra propia soledad cuando a veces ni nosotros mismos sabemos estar solos porque nos da miedo. A ver, la soledad a veces es incluso curativa. Hay momentos en los que tendemos que pensar en nosotros mismos, en lo que deseamos, en lo que soñamos y sobre todo en analizarnos cómo nos sentimos. Estar solo no significa estar triste. Significa que disfrutes de ese momento, de esos días, de esos años que has vivido. Exprime tu vida. La soledad además nos hace más dignos y nos alejan de las relaciones que son incompletas. Una vez dijo Chavela Vargas, la soledad no me debilita, me fortalece. Me llena de algo extraño que me nutre, me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad, que son verdades. No podemos, amigos, hacer depender nuestra felicidad de otra persona, de una pareja. Si no eres feliz solo, no lo serás en pareja. Necesitas quererte a ti mismo primero para que la otra persona te quiera. Cuando uno está solo, de alguna manera es capaz de desarrollarse, de desarrollar además su propia espiritualidad. Como que necesitamos de vez en cuando alejarnos. Y por eso dentro de una relación es normal y hasta es bueno y necesario que haya momentos de apartarse. De estar conectado con uno mismo. Con la persona que tenemos dentro. Pensar en nosotros no es un acto de egoísmo. Es algo que necesitamos para vivir. Me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta, no buscaría como busca un ciego, ni apagaría con alcohol el fuego, porque si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta, no pido nada que no sea nuestro, que nos regalemos lo que nos debemos. Cuando faltan noches, sobran madrugadas, nada más inútil que esas tardes largas. Cuando llaman todos, pero tú no llamas, y por los espejos se me escapa el alma. Pero si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta. Cuando faltan noches, sobran madrugadas, nada más inútil que esas tardes largas. Cuando llaman todos, pero tú no llamas, y por los espejos se me escapa el alma. Pero si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta. Bajo este puente pasa el mismo agua como el primer día, con todas las ganas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Hay muchos, muchísimos momentos en una relación en la que uno se siente solo. Uno se siente aislado de las otras personas. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la soledad impuesta y la soledad que elige uno. Es muy diferente. Uno puede estar solo y no sentirse solo. Uno puede estar en una relación y sentirse solo, o sentirse acompañado aunque haya momentos de soledad. Todos necesitamos momentos de tranquilidad, porque todos tenemos la necesidad de tener oportunidades para renovarnos. Yo creo, amigos, que una soledad sana es mucho más que estar solos. Es estar con uno mismo, algo que normalmente no suele estar dentro de nuestros planes, no solemos dedicarle tiempo. Es aquello a lo que se le llama introspección. Creo que es algo que todos vemos, y es que, bueno, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en un mundo en el que parece ser que solo triunfan los que salen hacia afuera, el estar solo está mal visto, es algo negativo. Pero no todos los que están solos tienen miedo a las relaciones sociales. Simplemente hay momentos en que necesitamos esa desconexión, ese momento de estar con nosotros mismos. Y al contrario de la soledad impuesta, la soledad que uno desea da una sensación cercana a la libertad, que además nos da sosiego, nos da tranquilidad para poder sobrellevar esta vida que muchas veces, amigos, es demasiado estresante. Es uno de los sentimientos más difíciles de llevar adelante, el sentimiento de soledad, porque somos sociales por naturaleza, o eso es por lo menos lo que nos han dicho hasta ahora. Hay personas muy autónomas y muy independientes que necesitan calidad en sus relaciones sociales para estar a gusto y para estar sanos. Pero también al revés, todos necesitamos momentos para mirarnos a nosotros mismos. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. En este momento no solo me acompañas tú, me acompaña la noche y me acompaña también la soledad, porque es una sensación de nostalgia que sale dentro de mí, que me llena de rubor y al mismo tiempo me llena de emoción. Esta noche, con la complicidad de la luna y las estrellas, quiero ser un testigo mudo de todas las calles oscuras por las que he transitado, de todos aquellos amantes que bajo la luz de una farola dan rienda suelta a sus emociones, ajenos al resto del mundo. Me gustaría dejarme llevar por un pequeño delirio y pasar delante de mi propia vida. Me gustaría que en esta relación tuviera algún otro momento más de soledad para luego volver con muchas más ganas. Quiero envejecer contigo, pero sé que la vida es un instante fugaz. Me gustaría detener el tiempo, pero no puedo. La soledad nunca ha sentido pena por estar sola. Creo que soy un poco un alma perdida que anda errante buscando su camino, buscando una meta que alcanzar. Yo sé que todo esto es pasajero. Yo sé que la vida es una sucesión de instantes. Pero quisiera detenerme a descansar en el camino. Quiero dejar de estar preocupado por ver si voy aquí o allá. Simplemente quiero detenerme. Quiero beber un poco de agua y quiero mirar hacia ese horizonte, porque siempre quiero seguir adelante. Sé que estoy mirando al pasado con nostalgia porque sé que es bueno, pero me gustaría que esta noche mi alma me abriera los ojos y me muestre lo que tengo delante. Yo sé que a veces pido auxilio a la soledad, pero a veces uno se puede encontrar consigo mismo y entonces ya no está solo. Tiene la compañía de alguien que realmente le quiere y le comprende. Y entonces uno abre los ojos y ve que la persona que está es alguien que también quiere y también comprende. La nostalgia de alguna manera me hace sonreír, porque sé que me trae al presente. Un presente que todavía es posible. Aquí me tienes, una noche más, sentado ante este micrófono, compartiendo contigo mi soledad, pensando en cómo gustarte, en cómo llegar a tu corazón. He cerrado los ojos y los he vuelto a abrir, porque tengo deseo de volver a verte. Escuchas mi voz en tus sueños y yo escucho la tuya en los míos. Imagino tu sonrisa. Siento que estás cerca. Me gustaría que te dieras cuenta. Me gustaría además que me dieras una oportunidad. Me gustaría poder estar contigo, pasando el tiempo, riéndonos de cualquier cosa, mirando al atardecer, mirando a las estrellas vacilantes y la luna sonriente. Y me gustaría poderte decir al oído como ahora, que yo también te necesito. Siento que esta noche hay algo más que oscuridad. Siento que hay una luz muy cerca y que tú la has puesto. Siento que todo esto de repente tiene sentido. Y que de alguna manera quiero volver a ser quien era. Y quiero además sacar lo mejor de mí, que sé que lo tengo. Me gustaría no estar solo esta noche y sin embargo, también quiero mi pequeña isla, porque por momentos necesito sentirme allí a gusto. Porque luego vuelvo y me inmiscuyo en tus sueños, en tu vida, en tu deseo. La noche es cómplice, sin ninguna duda. Tengo una cita con esta noche, que también es tuya. Tengo ganas de que las palabras sigan sonando muy dentro de mí. Y me gustaría también compartir contigo lo que tú compartes conmigo. La noche es parte de nosotros. No habría día si no existiera la noche. Y es justamente en este momento cuando más tengo ganas de cantar, de contarte, de sentirte. Esta noche no es una noche más. Sé cómo va a terminar, pero no ha hecho más que empezar. Me gustaría seguir contigo, que mi voz suene dentro de ti como la tuya suena en mí. Me gustaría que el canto de los pájaros matinales supusieran no un final de la noche, sino una continuación. Me gustaría seguir sintiendo lo mismo que ahora. Me gustaría durante el día, en el trajín de cada día, estar más cerca de ti como lo estoy ahora. Me gustaría, en definitiva, tener una cita con el día a través de Cita con la Noche. Mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Que sepas que sentirse solo es algo mucho más común de lo que puede llegar a parecer. Y la única solución, cuando uno prevé que su relación hace aguas, es dialogar. Hablemos de la necesidad que tenemos todos de atención y de afecto, sobre todo por parte de esa otra persona. Es importante, además, no tener un sentimiento de soledad, porque esto sí que puede ser un problema. En una relación tiene que haber siempre equidad. Es decir, que los dos tienen que respetarse mutuamente los deseos de cada uno. Es muy importante la comunicación, el tener en cuenta a la otra persona en todo momento, compartir instantes de alegría. Fuera esa sensación de soledad impuesta. Y sí, conciencia de que hay que actuar cuanto antes, porque el tiempo pasa. Y muchas veces entramos en un partido en el tiempo de descuento y eso nos resta muchísimas posibilidades. Amigos, la noche es el momento mágico en que empezamos a volar. Pero sigue volando mañana por la mañana, y mañana al mediodía, y mañana por la tarde. Nunca dejes de volar. Si sabes a dónde ir, vete. Es verdad que es mejor ir acompañado, porque el camino se hace mucho más ameno y mucho más emocionante, pero vuela. Vuela. No pienses que no tienes alas porque las tienes. A lo mejor es que nunca las has usado. Vuela. Sal de ti. Ya te has conocido. Vuela. Conoce este fascinante mundo que tenemos, hecho de retazos, de instantes que nos van llegando y como vienen se nos van. Vuela porque el mundo está ahí esperándote. Sal. Conoce. Ama. Vive. Y la noche continúa. La noche ya es parte de nosotros, como nosotros somos parte de ella. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en todos estos programas. Y gracias sobre todo porque nada de esto hubiera sido posible sin sentir la cercanía, sin sentir que todo lo que llevamos dentro es nuestro mayor tesoro. Y no hay mayor alegría que compartir algo bueno que tenemos. Cita con la noche, nuestro espacio. Y me gusta la palabra nuestro porque es algo que compartimos. Con todas las observaciones, con todas las notas, con todo lo que vais añadiendo, tanto en el portal de iVoox como en Facebook, simplemente son granitos más que de alguna manera nos hacen sentir más cerca, porque en el fondo todos buscamos lo mismo. Pero qué maravilla poderlo encontrar juntos. Por eso mismo, una oyente nuestra, Aida, desde Chicago, que nos saluda, nos ha dejado una canción que le gusta mucho y que va a ser la guinda de este programa. Porque todos necesitamos volver a amar. Si alguna vez has amado, ya sabes lo que es. Si todavía no lo has hecho, lo sabrás pronto. Pero siempre hay que volver a amar. Kane García canta esta canción. Dice: espero que te guste y la puedas poner en uno de tus programas. Y te deseo que pases unas bonitas vacaciones. Lo mismo para ti, Aida. También lo mismo para ti, Yoli, que dices que es nueva oyente y que lo vas a seguir siendo. O Gregoria, que nos da sus bendiciones. O, por ejemplo, quien dice: fantástico programa, poesía aplicada al día a día, ayuda a mejorar nuestro estado. A Pérez de Juana. Gracias también a Lila, dice que este es un espacio para que reflexionemos sobre muchos temas. Pues muchas gracias, porque yo también reflexiono. Y a mí también me gusta estar acompañado. Y a mí también me gusta volver a amar. Os dejo con Kane García y esta canción, y que siga resonando estas palabras y esta música en vuestros corazones. Pronto, muy pronto, antes de lo que pensamos, estaremos otra vez de vuelta. Pero mientras, me gustaría que te quedaras con tu voz, que ya es parte de la voz de todos, porque esta noche ya no es solitaria. En esta noche estamos todos acompañados y todos nos sentimos parte de Cita con la Noche. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame y hazlo bien, no pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo. No, no puedo dar lo que se me robó. Poder recuperar los trozos que me quedan de este corazón que amo sin ver medida y que hoy vive con miedo y anda a escondidas. Sé muy bien que no crees al verme tan segura y con las fuerzas que camino. No, no, no puedo.